Señor Alfonso Obregón, muy buenas tardes, la verdad molestándolo el día de hoy. Es un placer, un honorazo que esté hoy, este día y mañana en el puerto de Acapulco. ¿Qué le ha parecido hasta el día de hoy, bueno, hasta el momento la convención? Pues muy padre, muy cálida, muy buena onda. Me parece que la gente de Guerrero tiene una conciencia diferente y sentí como otro tipo de atención especial aquí. Precisamente hace rato que iniciamos transmisión, usted se encontraba haciendo su show, su performance, y mucha gente en el Messenger, en la radio, nos preguntaba que cuándo iba a tal lugar o a tal lugar. Nos hablaron de Tampico, del DF, cuándo se podría presentar. Mostraron mucho cariño. ¿Qué opina del cariño de la gente? No nada más de aquí de Acapulco, sino de otros lugares. Pues yo vivo de eso, ¿no? Vivo de haber hecho lo que hice y de generar ese cariño que me tiene. Entonces, pues para mí es como lo más importante. Si eso no existiera, si eso no estuviera, a mí esto no me serviría de nada. A mí no me interesa ser la voz de Kakashi ni de nada, ¿no? A mí me interesan los seres humanos. Pero es que, por ejemplo, no sé, al punto de vista de un servidor, digo, aquí en la convención de Acapulco hablaron mucho de Kakashi, mas sin embargo su trayectoria ha abarcado muchos años, muchas décadas, ya algunas décadas. Si no me equivoco, poquito más de 30 años. No, más, acabo de cumplir 42 años doblando. 42 años. Y sin embargo, ha tenido personajes diversos, algunos unos pocos bipolares, por ejemplo, como Renhawk. Ha trabajado para la señorita Cometa también. Sí. Si no me equivoco, también ha hecho, pero también una faceta que no se habla mucho de usted, es la de dirección de doblaje. ¿Qué me podría platicar de esa faceta que tiene de dirigir más que nada a sus compañeros? Pues es una etapa que hay que vivir, es una etapa que hay que disfrutar, ¿no? Pero también eres un esclavo, ¿no? Eres un trabajador de las empresas, ¿no? Te la pasas trabajando todos los días desde las 8:30, 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, y si todo sale bien, les vale, pero si sale mal, el único idiota es uno. Entonces, pues es una etapa que disfruté, pero también es una parte que pues ya descubrí que era un esclavo de las empresas y ya no quiero ser esclavo, entonces ya se quedó atrás y ya. Ok, y sinceramente los sueldos del doblaje, sinceramente, son una porquería. Las empresas se han enriquecido con los actores de doblaje, ¿no? Yo tuve la ventaja de que, supongo que por tantos años y no sé, siempre pude cobrar bien mi trabajo, y desde los expedientes secretos X y desde Space Jam, cobré muy bien, cobré mucho más que mis compañeros. Pero además creo que no todo es suerte, también lo que pasa es que tengo huevos para pedir las cosas, ¿no? La mayoría de mis compañeros no saben ni quiénes son, ni lo que valen, ni lo que hacen, entonces no tienen huevos para pedir lo que deberían de pedir, ¿no? Entonces, yo afortunadamente viví bien siempre del doblaje, vivo bien, ¿no? Pero a mí me costó mi trabajo, ¿no? Y sin duda un talento. Porque, por ejemplo, últimamente ha decaído, o muchos creemos que ha decaído el trabajo del doblaje, porque una cosa es ser actor de doblaje y otra cosa es lo que en la actualidad se le conoce como doblajero, precisamente. Y desgraciadamente creo que se está perdiendo eso, o es solamente una percepción. No, por supuesto que está perdiendo. De hecho, yo creo que habría que aclarar que una cosa es ser actor especializado en el doblaje, ¿no? O sea, somos actores que nos hemos especializado en el doblaje, pero somos personas que estudiamos actuación, que trabajamos en teatro, que tenemos una cultura histriónica, ¿no? Que hacemos tele, que hacemos radio, que hacemos cine. Y otra cosa es entrar al doblaje y hacer doblaje, ¿no? Se nota, ¿no? O sea, estas calan hacen, ¿no? Que anda, que no está acá. Pues, es que lo único es que hago doblaje. y son la misma voz en todo, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente no es tu percepción, es cierto, cada vez está más mal doblado, cada vez se han apoderado un grupo nefasto del doblaje, este grupito de niños Disney, Pepe Toño Macías, Ricardito Tejedo, Cervantes, todos ellos, ¿no? Son nefastos y tienen un grupo de personas nefastas también, entonces, pues desgraciadamente el doblaje está resultando nefasto de un tiempo para acá. Señor Alfonso Obregón, mire, sinceramente, pues ya nos están apagando las luces. Están corriendo estos cabrones, ¿no? Sí, desgraciadamente, como dicen que nos van a construir un centro de convenciones nuevo, ajá, según, ajá. Pues este ya lo van a demoler. Entonces, ¿pero qué le parece que, no sé, me pueda conceder una entrevista más en forma? No sé, donde usted me diga precisamente. Vamos hasta la punta del cerro o hasta el mismísimo. No, es a la punta. No, mañana nos podemos ver aquí, antes de la conferencia, que es a las 3 de la tarde, nos podemos ver a las 2:15 de la tarde, con mucho gusto. Bueno, como ustedes escucharon, el señor Alfonso Obregón, amigo Lalo, mándanos un poquito de música y volvemos para despedir el programa. ¡Órale, Lalo, echa la música!